Manuel Turizo nació el 12 de abril del año 2000 en Montería, Colombia. Él y su hermano Julián Turizo comenzaron a hacer música juntos cuando eran adolescentes. Su canción, Una Lady Como Tú, fue un gran éxito en América Latina y España en 2017 y fue el primer sencillo de su álbum debut, ADN. La canción alcanzó el número uno en la lista Latin Airplay de Billboard y acumuló más de 1,000,000,000 de visitas en YouTube. Manuel Turizo ha colaborado con artistas como Nicky Jam, Ozuna y Farruko y ha sido nominado a varios premios Latin Grammy. Ha seguido lanzando éxitos, incluyendo Culpables y Quiéreme Mientras Se Pueda, y es considerado uno de los artistas más prometedores del género urbano en Latinoamérica. Marshmello, Manuel Turizo, Merengue. Vamos, listo. Salud, muchachos. El café de la mañana. Once de la mañana, doce minutos. Estamos aquí pasándola. Empezó a llovinar sobre algunos sectores de Vitoria-Gasteiz. Al final, yo le dije que esto, el muñequito mostraba las nubes con algo de gotas de lluvia, de modo que están cayendo gotas de lluvia, sí, sobre algunos sectores, sí, señor. Me han confirmado por aquí. Saludos, llevamos a John Fabio Rincón, que nos escribe por acá. Y dice, todos los países latinoamericanos necesitamos cambio en educación. Ángel dice, buenos días, gente linda, para el café de la mañana. Me gustaría ver un cambio en la educación. Necesitamos que se enseñen más temas básicos y nada de ideologías políticas de turno. Más temas éticos y valores morales. Y sobre todo temas destinados a incentivar el emprendimiento y la tecnología. En suma, enseñar a pensar a nuestros hijos para crear, no para repetir. Gracias, un fuerte abrazo, Ángel, un fuerte abrazo también para ti, que nos estás participando en el tema del día. Respuesta, don Iki. Bueno, si alguien ha llegado a esta hora, por cuestiones de trabajo, porque está terminando o porque no podía prender la radio, para escucharnos, ¿cuál es el tema del día? Profe, vea, entonces, tema del día, para amigo usted que llegó a esta hora y se conectó con el café de la mañana, feliz miércoles, y según tú, o tu ciudad, según tu ciudad, ¿qué es lo que más se necesita que sea arreglado con urgencia? ¿Cuál es ese tema que necesita tu ciudad? ¿Qué es lo que crees que necesita ser cambiado prontamente? Más 34-632-890-940. Más 34-610-617-034, profe. Lina dice, yo soy de Dos Quebradas, esto es en Risaralda, ahí, para los que no conocen. Necesitamos cambio de actitud de la gente, porque a veces los gobiernos nos dan la oportunidad y las desaprovechamos. Vea pues, el cambio es interno, sí, tiene que ser así. Por supuesto. Vea, profe, vea. Cristian dice, en Bogotá necesitamos que vuelva el pan de 300, que empecemos a pedir visa, que todo aquel que se cole en Transmilenio bote basura a la calle y se tome un carril adicional para hacer fila, sea llevado a un campo de concentración, y finalmente que Falcao llegue a Millonarios. Pues tantas cosas tan imposibles. Bueno, profe, pero la gente tiene sus deseos, profe. Ajá. Está bien. De cambio. Además, ¿cómo más va a jugar mejor Millonarios? Oiga, a propósito, América perdió anoche de local 1-3 frente a Águilas Doradas, creo que llama un equipo de esos. Ok, ¿de la B? No, está América, está en la A. Ah, ¿también está en la A? Uy, hermano, usted definitivamente anda más perdido. Profe, es que a mí me tocó el América de los 90, profe, lo siento. A mí me tocó todas las Copa Libertadores del 89 hasta el 94. Eso, entonces, ¿cómo no te das cuenta que está en la hace años y que ha sido campeón ya? Lo siento, profe. A mí me tocó, fue el América que yo vi en el estadio, profe, gracias a mi papá que hacía el esfuerzo por llevarme a todos esos partidos de platica, Copa Libertadores. Esa platica perdida, porque este no le pega ni juega, no jugó ni con tierra. vea, agradecido con mi padre que todos esos miércoles me llevó a ver esos partidos de Copa Libertadores en vivo, profe. Yo esos goles me los vi en vivo en el Pascual, desde el segundo y tercer piso de Occidental, gracias a mi padre, que yo no sé cómo hacía, pero él se conseguía las boleticas para llevarme a esos partidos de Copa Libertadores, que me imagino que no serían baraticas. Le mandan otro mensaje, está más perdido que la mamá del Chavo. ¿Quién? Usted, que no sabe que América está en la A. No, hermano. No, no, profe, yo ya viví lo que tenía que vivir, profe. No, pero... Falcioni, Bataglia. Sí, sí, sí, no, no se preocupe. Viví allí, en el estadio. ¿Qué más le voy a pedir a la vida, profe? No, pero a ver, yo sí le pido algo y disculpe que lo pida al aire. Tiene que informarse, porque si no, entonces ¿cómo que? No, profe, porque a mí ya en la América de ahora no. No, pero es que, a ver, no independiente de la América de hoy, estoy hablando de la noticia que perdió. Y usted sale a decir, ¡ay, está en la B! No, un desinformado total, hermano. Lo siento, profe. Yo le perdí la emoción a eso. Que más de lo que yo pude vivir, profe, vea, teníamos el arquero de la selección argentina, la delantera de Paraguay, el medio campo de Uruguay y la defensa chilena, todos selecciones de esos equipos. ¿Qué más le voy a pedir a la vida, profe? No, profe. Yo le pido que por favor lea cuando venga el programa. No, lo siento, profe. Yo ya viví. No, es que a ver, lo pero que podía usted ser. ¿Por qué es tan terco, señor? Si así no estoy diciéndole. América nunca más va a llegar a ser eso que fue. Pero a ver, pero es que yo no le estoy pidiendo a usted su opinión como hincha. Lo siento, profe. Yo estoy hablando de la información. Perdió 3-1, sí, pero pues bueno, es que ya, todo es y un se poco queda de, así. De rodillones ahí. ¿De rodillones? Mauricio, profe, esos muchachos. Vea, oiga, quédese calladito mejor porque así se ve mejor. No. Para trabajar en la radio hay que estar informado, le mandan a decir, señor. Lo siento, profe. No, pero entonces, yo ya viví la América que tenía que vivir, profe. ¿Otra vez lo mismo? Es lo que aquí. Siento, profe. Entonces, por ejemplo, nuestro compañero de los deportes, que el hombre es de la país de los 60. Entonces, sí. Pero él te informa todos los días, juegue quien juegue. Está muy informado bien, por Adolfo. Eso. Claro. Felicidades, Adolfo. Sí. Pero bueno, usted de la era de cristal que... No, yo abandoné mi amor al fútbol ya porque yo viví lo que tenía que vivir ya. Ay, otra vez te mandan cansado. Ahí quieto. 11 de la mañana, 19 minutos, 632-89-09-40. Nos dice por acá Eladio P. Lo estoy escuchando en Miranda de Ebro. Sería bueno que también aquí en Miranda, sí, las autoridades reparcharan algunas calles. De verdad que parece que estuviéramos en el viejo oeste, especialmente las que están en el sector de la salida hacia Victoria. Ah, bueno, pero... Es que hay una que está como al margen, o sea, que queda una vuelta rara. Sí. Y ahí falta asfalto, está muy gastado ya. Sí, sí, sí. Bueno, por lo menos yo debe estar así porque yo pasé hace muchos años por ahí y estaba así. ¿Será que está igual? Debe ser, profe, que no le han parado bola. Profe, vea, aquí tengo a Claudia que dice, hola, café de la mañana. En Cali se necesita con urgencia solucionar dos temas, la malla vial y la inseguridad en diferentes establecimientos. Nos dice, una es comiendo o comprando algo y mirando quién nos va a robar. Saludos a la mesa de trabajo. Saludos. Mira, mesa, salude. Ahí saludó la mesa. La mesa ahí está firme. Sí, sí. Ahí saludó otra vez. A levantarse, como decía. 11 de la mañana, 20 minutos. Belmonte. Entonces, ahí está tema del día. Bueno, hablemos, aprovechemos el tiempo, mi estimado Niki, que ya se va a acabar. Venga, que le tengo... Para lo que tiene, otro tema que tiene ahí. Sí, profe, vea, le iba a hablar de un video que se ha vuelto viral en redes sociales, mostrando una mujer bailando en un bus de Transmilenio en Bogotá. Convirtió el pasillo en su propia pista de baile. La mujer se levantó de un momento a otro de su asiento y comenzó a bailar en estilo Vogue, mientras que los demás pasajeros la aplaudían. El video ha generado comentarios positivos como negativos, algunos comparándola con la cantante Rosalía y otros criticando su comportamiento por bailar en un lugar público. Ahí está. Mucho amargado ahí en la vida. Pues si ella quiere bailar, pues que baile. Profe, pues si quiere bailar. Además que no estaba cobrando. Sí. Simplemente estaba mostrando su... sus dotes. Su look y su sí, baile. Sí, pero es lo que yo le digo. Usted pierde tanto tiempo en la vida viendo pendejos ahí haciendo nada. Que la verdad... lo siento por usted. Ya está quedando calvo, pero no aprende. Bueno, señor, vea, 11:22, deme otro tema. Sí, profe, vea, de dos niños de 5 años que murieron en la vereda Barbacoa, en el municipio de Yondó, en Antioquia, después de que su padre intentara purgarlos con una sustancia que se llama creolina, una sustancia tóxica. ¿Eso no es para el pelo? Que terminó causando su intoxicación. Profe, ¿cómo? ¿Creolina no es para el pelo? Se supone, profe, pero pues... pues no sé, padre de familia... búsqueme ahí qué es creolina, usted que esté rápido ahí con la internet. Yo recordaba, según mi abuela, era para limpiar... o para limpiar la madera. El cabello. No, yo lo tenía como para limpiar el cabello de los perros, algo así. Ya. Ah, vea, dice, creolina. La creolina es un nombre genérico para desinfectantes cuya composición varía según la procedencia. Se habla de desinfectante fenólico concentrado. Espere, profe, a ver qué me dice aquí la Wikipedia. Yo pensé que el IVA lo habían purgado con leche y guerón. Es que en la finca lo purgan a uno con eso. Sí, profe, aquí se dice: su uso fue múltiple en el campo de la medicina, cría de animales, civil y veterinario. Se usa en el campo de obras de restauración de motores. Imagínese. La condición original de las piezas de aluminio manchadas de aceite y por los vapores de la misma. Claro, eso limpia por dentro, eso es súper fuerte. En limpieza de la prisión, que fue un trabajo prodigioso gracias al uso. A ver, dice: las paredes, los pisos fueron raspados, tratados con vapor, se lavaron con creolina. Ese es como un limpiador. A ver. Sí, eso sí. Imagínate, o sea, que le limpió las entrañas a los niños. Vaya bestia. los pulverizó este salvaje. No. Bueno, pero entonces le termino de contar del tema. Entonces, el hombre puso a sus hijos a oler y a aspirarle a creolina para purgarlos de sus dolores de estómago. Dice que además, pues, las autoridades descubrieron que los menores también sufrían de alto estado de desnutrición y uno de los niños murió en el hospital de Puerto Berrío, mientras que el otro falleció en camino a un centro médico en la ciudad de Medellín por inhalar creolina y bueno, el padre pensó que con esto podía purgarlos. Va a purgar, pero varios años en la cárcel. 11 de la mañana, 24 minutos. Ya venimos en el café de la mañana. Levántate con el café. Buen día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Hace 25 años, en 1998, un día como hoy, estas eran las 5 canciones más importantes del género tropical latino en las listas de radio más escuchadas. Top número 5, Alejandro Fernández, No Sé Olvidar. Top número 4, Marc Anthony, Si Te Vas. Si te vas, si te vas, donde quiera que estés. Número 3, Ricky Martin, La Copa de la Vida, canción oficial de la Copa Mundial 1998 en Francia. Top número 2, Tony Vega, Si Tú Supieras. Si tú supieras cómo te ansía cada espacio de mi cuerpo. Top número 1998. Servando y Florentino, una fan enamorada. Estás ahí. Sí. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. De la mañana, 36 minutos, vamos cerrando ya el café de la mañana. A ver si me reporta alguno de los muchachos que está en las calles, cómo está la calle de Vitoria, porque de acá, de todo lo alto, nuestro, ¿se acuerda del palacete de Versalles? De Versalles, claro, profe. Donde quedaba como decía Jaime Orlando, toda la avenida Quinta, ¿no? La RCN. Avenida Quinta B Norte. Sí, señor. Entonces, desde aquí, desde el palacete de... El palacete de Vitoria. De Vitoria, estamos viendo que está lloviendo sobre unos sectores. Que nos escriban, pues, y nos digan en qué parte están y si está lloviendo o no está lloviendo. No, eso. O sí, si sí. Está cayendo nieve. No, tampoco, ya nieve no. Ah, ¿ya pasó? Hombre, la nieve de los años, es lo único que puede pasar ahora. Ay, Dios mío. Bueno, profe, respuesta al tema y temas que tenga preparado. Sí, profe, vea, dice... A ver... Espere, profe. Los ciudadanos de Bogotá, dice Jaime Andrés Barbosa, son la causa más grande de su desgracia, de su abandono. Colados, intolerantes, violentos y una mezcla irritable. Darío dice: buenas tardes, yo creería que el tema de movilidad en horas pico es un caos total por todos lados. Aquí, profe, Nancy dice: Bogotá necesita arreglar la intransigencia de nuestro gobierno, movilidad, calles, huecos con cráteres que aúllan muerte a diestra y siniestra. Repito, mucha gente de Bogotá no sabía, pensé que había más de Pereira. Vea, profe, ¿quién iba a imaginarse que el café mañanero pegaba tan duro en la capital? Bueno, por acá hay un tema... Ah, bueno, para recordar, como lo decía ahora nuestro hombre de los deportes, hoy a las 9, el primer sorbo para el Real Madrid en la siguiente ronda de Champions. ¿Champion? Frente al Chelsea. Ah, okay. Partido bien. Bravo, ¿eh? Sí, por ahí vi a los de Chiringuito preocupados. ¿A quién? Ponían gritos de terror y todo. ¿Y por qué? Los ¿Y por de Mega TV. Ah, el circo del deporte. Sí, profe. Los vi preocupados y aterrorizados. ¿Pero y por ponían qué? Sonidos de Halloween. Porque les aterroriza el equipo, el otro equipo. ¿En serio? Sí, profe. Pues estarían... Los vi preocupados. No sé de qué. No sé de qué. Pues no sé. Debe ser que el otro equipo juega mejor. En esta distancia es muy complicado porque sabes que te la estás jugando. Pero por ejemplo, ayer en la victoria, a mí me parece que fue bastante abultada, 3-0 del City frente al Bayern. Sí. Me parece que ya aquí el Bayern perdió muchísimo. Uno de los habituales que siempre llega a la distancia finales de ese torneo. Ese me imagino que ese resultado es muy abultado. Ya. Pero bueno, el primero es un golazo, ¿eh? Usted es un español. No me acuerdo cómo se llama el muchacho, creo que jugaba en el Atlético de Madrid. Pero un golazo. Vamos a ver cómo le va hoy al Real Madrid, que tiene que jugársela toda aquí en Champions, en Copa del Rey, porque prácticamente dejó tirado ya lo que es la liga. Se la ha dejado al Barcelona. Se la dejó en el mejor sentido, pues no vaya a molestar a nadie, ¿no? No es que esté regalando, sino que cada día las opciones son menos, porque al final, en vez de recortar, están aumentando la distancia. De modo que yo creo que ahí no hay mucho que hacer. Ustedes tienen que meterla toda, absolutamente toda, a Champions y a la Copa del Rey. Pues sí, ahí es donde tiene su mejor esperanza, pues, que le apueste a eso, profe. Bueno, temas de los que tiene ahí. Sí, profe, vea. Le voy a hablar de que la inteligencia artificial está alterando varios oficios. Eso lo dijimos ayer. Incluyendo el sector del doblaje en España. Y es que los actores de doblaje han expresado su preocupación por la posibilidad de que inteligencias artificiales puedan sustituirlos en el futuro. Entonces, el Sindicato de Actores de Voz y Voice Talents de Madrid ha pedido una regulación que incluya la creación de algo llamado acento IA o acento de inteligencia artificial, para que las voces artificiales sean identificables en cualquier momento de su audición. Además, también ha planteado la cuestión de la propiedad de las voces humanas utilizadas para entrenar las voces artificiales. Los actores de voz buscan crear un lobby para informar a los políticos sobre estas cuestiones y defender, pues, lo que se llama el talento humano. Bueno, eso no, bueno, habla muy robótico todavía. Pero eso, si en cualquier momento lo mejoran, profe. Si no son capaces de decir ¿qué? ¿Paul McCartney? Si Paul McCartney. Oiga, Paul, no, es que estoy viendo aquí porque resulta que el partido de Sudáfrica pide el arresto, sí, del Dalai Lama por el abuso infantil. ¿Se acuerda que él salió ayer y que se va a poner feo eso entonces? El partido opositor sudafricano ha pedido el arresto, sí, del arresto del Dalai Lama por el abuso infantil que se hizo evidente cuando le pide a un menor que le chupe la lengua. Sí, profe, mucha gente del mundo, pues, ha manifestado su inconformidad. O sea, no aceptan las disculpas presentadas por el Dalai Lama. No. De hecho, la rapera de República Dominicana, Cardi B, mostró su furia ante el incidente, profe. ¿Quién? Dice que ella, Cardi B, profe. Ya. ¿No conoce usted a Cardi B? No tengo ni idea quién es. La artista dominicana más importante del planeta Tierra, profe. No, Anthony Santos es el mejor de todos los dominicanos. Lo siento, profe, Anthony Santos no ha sido número uno en el Hot 100 de Billboard. No sé quién es la señora. Mire, pues, no, seguro usted la ha escuchado. No. Pero no la identifica. No, pues imagínese, si no la identifico, así será, ¿no? Profe, ella fue. No quiera explicarme quién es. Yo no la conozco. El hecho de que no la conozca. No, sí que la he escuchado. Yo soy muy claro. O sea, cuando la conozco hablo, cuando no la conozco no hablo. A mí, República Dominicana, yo digo Anthony Santos, etcétera, no, etcétera. No. Cardi B es la artista de República más conocida del planeta Tierra, profe. Bueno, pero yo no la conozco. Bueno, lo siento, profe, entonces. No lo sienta, tengo derecho. ¿Está usted desconectado del mundo los últimos 4 años? No, pero es que yo no escucho esa música porque me da daño de estómago. Lo siento, Cardi B. Oiga, es una cosa seria. Sí, vea, fue grabada con la amante por la cámara del estadio y su reacción paralizó a todos. Para muchas personas en el mundo, ir en el fin de semana a ver un partido es uno de los planes más interesantes, pues el hecho de sentir cómo en un estadio se unen para apoyar un equipo puede emocionar a cualquiera. De igual forma, en este escenario suceden varias anécdotas con los hinchas. Algunos de los más relevantes tienen que ver con la reacción de algunas personas cuando aparecen las famosas kiss cam, o sea, las cámaras del beso. Pues hay en ocasiones, exacto, en que no son nada o algunos de ellos están escapados. Esto fue lo que le pasó a un hincha del club mexicano que estaba tranquilamente con un acompañante mientras esperaba que le dieran inicio al encuentro. Pero en medio de la larga espera fueron captados por la cámara del lugar y aparecieron en la pantalla gigante. Sin dudarlo ni un segundo, el hombre se agacha rápidamente para evitar ser grabado por la cámara mientras la mujer lo observa con un gesto de desprecio. Ay, ay, ay, se le calentó la zona. El video, que fue compartido por la cuenta de Fortaleza CIEP, se llenó de comentarios en cuestión de horas con algunos mensajes divertidos como soldado caído, pobre man, entre otros. Ay, no diga, profe. O sea, imagínese eso por partida doble. Primero, la afectada, la que estaba en casa y que se dio cuenta. Y la que está al lado, que se dio cuenta que era la otra. No, muy duro. Sí, profe. Estoy de acuerdo con los titulares. Pobre mami. Soldado caído. Ah, la gente la tiene. Claro, profe, cuando llegue a casa, la sorpresa. No, que ni llegue. Y con la que la voy a acompañar, que se olvide. Mami, ¿será que me puedo quedar en tu casa? ¿Qué pasó? No, pues que tengo un lío en la casa y no puedo llegar. Dios santo. Ay, profe. Oiga, Halle Berry salió completamente desnuda al balcón de su casa. ¿Cómo? Sí, se la fumó, se la sigue fumando verde. No, pero déjela, profe. No, ¿qué tiene? Yo solo estoy viendo que la fumó verde. Si el alcalde ese le dieron algo, que se quitó la ropa y salió a mostrar sus miserias, pues Halle Berry sale al balcón de su casa totalmente desnuda. Ay, Dios mío, no. Dice Halle Berry, ha enloquecido a su fan mientras posaba completamente desnuda en el balcón mientras bebía una copa de vino. La estrella de X-Men dijo con orgullo sus 8.3 millones de fanáticos, hago lo que quiero hacer, mientras tomaba el sol con su traje de cumpleaños. 56, profe. Ah, Halle Berry la negrita. Sí, claro, profe. Sí, no, esa, uy, no, esa sí está bien. Esa dice quién es y está muy bien. Claro, profe. Bueno, ahí yo sí le doy noticias buenas, bueno, tienes que usted me está dando y me dio mucho guayo. Ven, profe, le tengo una más agradable. Sí, con un profesor. Con tal de que no sea, ¿cómo se llama la que no conozco? ¿La inteligencia artificial o cuál? No, esa que yo no conozco, que usted dice que Cardi B. Sí. Ay, profe, la comunidad dominicana le va a caer. No, mis amigos dominicanos saben que a mí me gusta la bachata y ya está. Lo siento, profe. Ellos aman a Cardi B. Vea, profe. ¿Quién? Un profesor de marketing. ¿A qué pregunto? Y los dominicanos me dicen, no saben quién es. Le van a escribir, profe. Se lo garantizo. Ah. 100% de garantía. No. Que le van a escribir esta tarde. Usted garantiza cosas que... A darle una clase de Cardi B. Usted garantiza unas cosas que no tienen efecto. Bueno, señor, hágale, porque tenemos música colgada ahí. Un profesor de marketing de Chapman, en California, creó un desafío para su clase llamado Desafío de Influencers de TikTok, profe, donde el primer estudiante que lograra 1 millón de visitas en un video de TikTok estaría exento del examen final y aprobaría el curso. Entonces una estudiante pues se tomó el desafío muy en serio y compartió su video en la plataforma. Obviamente le explicó pues a la gente que era una tarea que estaba haciendo pues para su clase de marketing. Y la estudiante se llama Silvi Bastardo y compartió su video en la plataforma y obtuvo más de 4 millones de reproducciones. Y al final pues cumplió el desafío, pasó el curso y el profesor le dijo que quedaba exenta pues del examen final y que aprobaba el curso. La historia pues se ha vuelto viral en TikTok y en otras redes sociales, profe. ¿Y cuál es el reto? Que lograra el primer video de cualquier estudiante de la clase que lograra 1 millón de visitas en la red TikTok quedaba exento del examen final de la clase de marketing. Pero había tema libre. Sí, obviamente ella aprovechó pues el reto del profesor. Entonces pues hizo un video diciendo, hola, vea, es que mi profesor me ha puesto de tarea que si llego con este video a 1 millón de reproducciones quedó exenta del examen final. Y bueno, logró 4 millones de reproducciones, profe. O sea, eso se llama solidaridad de los zombies de las redes sociales. 11:50. No, pero estoy diciendo, así se llama. No, cumplió con la tarea, profe. Sí, eso se llama la comunidad zombie ataca. 11:50, ya venimos para el remate. Envidia, profe, porque usted no lo sigue nadie. No, a mí no me interesa, a mí que me que me siga mi hija es suficiente. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Venga, yo he con una canción, pero hice una imprecisión. A mí me importa que me sigan mis oyentes. El resto, para don Ernesto. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Me dice Rodrigo por acá, hola, ¿qué tal? Yo soy de la República Dominicana y ni siquiera había escuchado ese nombre. Muy bien. Yo le dije a usted que aquí la gente, yo no estoy diciendo que, a ver, y que se entienda, ¿no? Yo no estoy diciendo que es buena, regular o mala. Yo no la conozco. Lo siento, profe. No, pero no lo sienta tanto, que se vuelve canción con el... Me preocupa. No, pero preocúpese usted, que esos temas están saliendo hueso, porque ya, nada, no cumplimos ni... profe, bienvenido. Gracias por estar. No, es que... ¡Qué delicia! No, es que... El problema, el tema fuera bueno si por ejemplo, tuviéramos... 20, ¿cómo se llama? Ciudades conectadas, ¿sí me entiendes? Ya, muy pronto. Sí, estamos, pero mientras tanto tendría que haber guardado el tema para esa época. No, pero con suave. Sí, llegaremos. Por ejemplo, ¿quién te me cuenta? Yo por acá estoy buscando, no tengo respuestas. Denle las últimas que tiene. Profe, sí, yo prometí un 7% y estoy cumpliendo. No llegamos a ni al 2. Dice Darío. Bueno, eso creo que es en todo el país, pero especialmente en Medellín. Dice Aninomante, solo con arreglar a los bogotanos, paisas y caleños, se solucionan todos los problemas. Víctor dice... O sea que el problema van las personas. Sí, claro. Víctor dice que en Bogotá prohíban que le pongan piña a la pizza y huevos de codorniz a los perros calientes de la calle. Mucho respeto, por favor. ¿Y no hay respeto para el que le gusta la piña? Profe, los italianos odian la piña en la pizza. Los italianos. Que eso es una aberración, profe. Pero ellos son bogotanos. Lo siento, profe. Los italianos se inventaron la pizza y hay que creerles. Uh-huh. ¿Y dónde inventaron la pizza hawaiana? Eso se lo inventaron en Alemania, profe. Ah, bueno. Si usted el otro día lo leyó, yo me acuerdo, sí. Sí, claro, profe. Entonces, a protestarle terrible, allá profe. A Hitler. 11:58, ya se nos van los muchachos de Oriente Estéreo 96.0. Un abrazo fuerte para ellos. Mañana regresamos a partir de las 2 de la mañana. Allá van a ser las 5, a levantarse. ¡Epa! La señora de las arepas. ¡Ay! Ya queda poco. Llegan los sonidos... De la naturaleza, profe. En Oriente Estéreo. Ya vale, perfecto. Me escribe por acá Michelle y me dice, pues mira, Michelle? Por acá saluda. No está lloviendo. Yo reparto cerveza y no está lloviendo. No estoy diciendo que yo desde aquí veo, pero no me dice, desde acá, pero no me dice dónde está. Yo de acá desde lo alto montaña. Veo un gotas de lluvia. Que están cayendo, pero no estoy diciendo que estoy lloviendo. No, pero bien, ¿eh? Porque si donde ella está... No, Michelle es su nombre, hombre. Genial. Yo aquí la foto. Es bueno, profe. Uh-huh. Que haya buen día, por lo menos. No, buen día, buen, así como bueno, está opaco, en general. Ya. Pero a lo que hemos tenido estos días, ayer estábamos en 23 grados, imagínese. Hoy creo que no vamos a subir ni a 13, creo. No. Pues se espera, pues, que suba hasta 13 máximo. Hasta 13 máximo, pues, exacto. Bueno, Nicky. Eso es. Espero que... Pero mañana, pues. Aquí, puntual, ¿no? Aquí estamos a las 9 en punto. A las 9 00025 arrancó el café de la mañana. ¿Por qué? Porque son una cuña que pasó 00025. Pero apenas terminó la cuña, bien, arrancamos. Profe. Bueno, pues nada, profe. Que mañana descanse, nos volvemos, pues, a ver. Que duerma y amanezca mejor. Ay, Dios mío. Saludos, a todos los terrícolas y oyentes de planetas adyacentes. Ya. Aquí termina este show de este payaso que está aquí, Nicky Cuervo, y Freddy Cortés, la parte seria del programa. Bueno, señor, hasta mañana. Agures, que le digo. Hasta mañana, chao, profe. Oiga, se chao. Va Nicky. Nicky DJ, y el hombre está listo, de Nicky Cuervo, está con nosotros todos los días desde las 9 de la mañana. Regresamos, son las 12 en punto en la tarde. Se cuidan. Feliz almuerzo.